Cuba, el valor de una utopía. Conexión al Día recibe y comparte con los oyentes la vida y trabajo realizado por una cineasta ecuatoriana, quien ha desarrollado desde el largometraje, cortometraje, documentales, vistos desde la estética. Una mujer apasionada por el cine marginal, que a través de este espacio se acerca a mundos distintos para dar cabida a aquellos que no tienen la palabra. Ella es Yanara Guayasamín, quien ha recorrido durante 2 años por los mejores festivales de cine del mundo, para en esta oportunidad hacer su arribo en las diferentes salas de cine ecuatoriano con el largometraje Cuba, el valor de una utopía, la más reciente producción de este personaje. Buenos días y bienvenida, Yanara. Hola, buenos días. En nuestro país existen grandes personajes del quehacer cultural, de los cuales en varias ocasiones solamente conocemos el trabajo que ellos realizan, pero desconocemos cómo ha sido su niñez, cómo ha sido su juventud, a qué se han dedicado. De pronto ese pinchacito ya nació desde su niñez. Vamos a descubrirlo en esta oportunidad con nuestra invitada, Yanara Guayasamín, hija del recordado Osvaldo Guayasamín. Queremos conocer dónde nació y cómo fue esa niñez. Bueno, yo nací en Quito, hace ya 40 y pico de años. ¿Y cómo fue mi infancia? Creo que fue una infancia bastante holgada, como digamos, ¿no? Tuve mucha suerte, estudié en colegios bastante buenos como Leinstein y luego un americano, y tuve la oportunidad luego de salir a estudiar afuera. Estudié en Bélgica, ahí me gradué de cine. Creo que mi vida en general en la infancia estuvo rodeada de todo lo que tenía que ver con el arte, ¿no? Tengo una mamá que es escritora, pintora, poeta, y un papá, bueno, que todo el mundo conoce, que es pintor también, y creo que la vida alrededor de nuestra casa estaba llena de todos los recuerdos que tienen que ver con exposiciones, con museos, con obras de arte arqueológico, colonial. Creo que es lo que prima un poco del recuerdo de mi infancia. Rodeada de pinturas, de libros, ¿cómo fue la juventud de la hija de Osvaldo Guayasamín? Bueno, definitivamente no me puedo quejar, creo que me divertí mucho, tuve una juventud muy muy alegre, pude disfrutar en pleno de mis años de juventud. Tal vez hacia los 16, 17 años comenzó ya a salir a gestarse una conciencia social que hizo un poco mi vida diferente, ¿no? Porque desvié mis intereses hacia cosas como el teatro, como la alfabetización. Creamos una escuela de alfabetización y trabajamos mucho tiempo con gente que no sabía leer y escribir, ¿no? Y luego que el teatro mismo también hicimos muchas obras que circulamos por colegios y por cárceles y por diferentes ámbitos, ¿no? Y a partir de ahí creo que surgió un poco la necesidad de encontrar otro lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje fue el cine. Usted realizó estudios en antropología, biología y ciencias políticas, sin embargo se inclinó por el cine. ¿Por qué? En realidad yo creo que todo está muy vinculado. Yo tenía muchísimos intereses de diferente índole, ¿no? Me encanta la antropología, creo que estudiar al hombre es parte de lo que hago en el cine también. Biología también, ciencias políticas, una serie de diferentes estudios que hice en mi vida. Creo que en realidad era una necesidad de conocer diferentes cosas, y creo que el cine es un poco eso, ¿no? Cada vez le permite a uno crear interrogantes y después irles resolviendo y investigando, y en el fondo uno puede tratar un poco de todo, ¿no? Entonces creo que encontré una profesión que al contrario reúne todos mis intereses, y creo que eso fue una de las cosas que me hizo decidirme por el cine. También lo que te decía hace un rato, ¿no? Una necesidad de encontrar tal vez un sistema de comunicación que no necesariamente fuera impositivo. Yo encontraba, por ejemplo, que mi trabajo de alfabetización terminaba siempre imponiendo una cultura, ¿no? Y yo encontré que el cine podía desde la visualidad, digamos, ser más accesible a culturas distintas sin necesariamente imponer la cultura de uno, ¿no? Sino más bien plantear un punto de vista desde, claro, mi cultura y que fuera aceptado por los otros o no, eso ya, eso viene después, pero creo que fue un poco por ahí que... ¿Y en estas clases ya se utilizaba el nuevo tipo de lenguaje? Esas experiencias de todas maneras fueron adentrándome a un conocimiento un poco más profundo de lo que es la realidad de mi país, ¿no? Después de eso solo se profundizó con la antropología, creo yo. Y definitivamente creo que desde el punto de vista del contacto, de la relación que uno establece con la gente, es por ahí que se comenzó a dibujar la parte del cine. Después ya, digamos, la parte técnica, y eso es algo que se desarrolla bastante después, ¿no? Pero sí a nivel de los intereses que se gestaban en ese momento. Algunos escritos o entrevistas que usted ha dado a algunos medios de comunicación señala que el cine brinda la oportunidad de la palabra a aquellos que no la tienen. ¿Y de ahí puede ser que se clasifica al cine que usted realiza como marginal? Bueno, definitivamente. Casi siempre los estados, las ciudades, el poder generalmente, ¿no? Sea uno o sea otro, el que venga, casi siempre trata un poco de mostrar una imagen de un país, un poco de encanto, ¿no? De turismo. Y generalmente ese es el tipo de proyectos que se incentivan, ¿no? Ese que va a vender al país como el paraíso, ¿no? Y a veces les da más miedo cuando uno tiene planteamientos distintos, ¿no? Es decir, ¿que hay alguna diferencia entre el cine comercial y el cine marginal? Bueno, justamente eso, es que generalmente el cine comercial va a estar vendiendo una serie de productos, o sea, vamos a pasar por el personaje lindo, precioso, coge la botella de agua no sé qué y toma la botella y eso les significa un poco de dinero a la producción, por lo tanto tienen dinero para más fácilmente desarrollar ese tipo de cine. El cine marginal, digamos, un cine como el que yo hago, por lo general estamos hablando de problemáticas que existen o de realidades a veces ocultas o identidades no necesariamente reveladas o cosas, o sea, digamos, un tipo de cine en que quienes hablan no necesariamente son unas gentes muy preciosas, muy bonitas físicamente, por ejemplo, crea un poco más de miedo, ¿no? Crea un poco más de distancia, pero en el fondo yo pienso que de todas maneras sigue siendo un error, porque no necesariamente una persona por ser vieja o por ser más pobre o por tener problemas, no por eso no tiene una riqueza a veces cultural, a veces humana, que también son valores que uno puede destacar de las cosas que uno hace y del país que uno está, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso le hace marginal de alguna manera. La gente tampoco no quiere enterarse de problemas, ¿no? Todos queremos, en realidad, no solamente todos queremos un poco después de un día cansado llegar a la casa y bueno, decir, bueno, voy a ver algo que me distraiga, que me evada por último, que me saque de una realidad tan cruenta que se vive cada día, ¿no? Entonces a veces es duro querer enfrentar e ir a las pantallas a ver algo que de pronto va a reflejar esas realidades. Pero de nuevo, creo que son preconceptos con que uno se forma que no necesariamente el rato de los ratos tienen todo el sentido, porque también uno es interesante perder un poco de tiempo para ver cosas que uno no sabe que existían o de pronto tener un espejo de las realidades nuestras y de pronto darse cuenta que ese espejo se refleja en uno también y que uno puede a la vez establecer una dinámica de relación con eso que uno ve porque se parece a la realidad que uno vive. Y eso también le enriquece a uno, ¿no? Entonces, ese tipo de cine que te digo que hablan del ser humano, que hablan de las cosas que uno sufre, de las cosas que uno vive, de los recuerdos que uno tiene, de los amores que uno pasa, cosas así, a veces son películas que la gente le da un poco más de miedo acercarse a verlas, ¿no? Por eso le llaman cine marginal. Sin duda este trabajo a usted le ha dejado grandes premios. ¿Puede señalarlos los más importantes o de pronto todos? Bueno, tuvimos mucha suerte con la película. La verdad es que cuando estábamos planeando cuál iba a ser el recorrido que iba a ser a nivel de festivales, barajamos una serie de festivales porque hay un solo estreno mundial, ¿no? Una sola vez se estrena mundialmente la película. Y los festivales de AAA generalmente piden solo estrenos, ¿no? Entonces más o menos uno solo puede estrenar en una parte en ese tipo de festivales. Y bueno, nosotros barajamos las posibilidades y decidimos que LITFA, que es un festival en Holanda, era el festival de cine documental de autor más importante del mundo y que ese es el que queríamos entrar. Y en ese entramos. A partir de la entrada en este festival, se abrieron una serie de puertas para montones de festivales en todo el mundo, que era más o menos cuestión de elegirlos, ir aquí y de allá. Al año siguiente de la entrada en este festival, se celebraron los 20 años de Litva y hicieron una recopilación de todas las películas que habían presentado en los 20 años con nombres de documentalistas de los más importantes del mundo. Dentro de esa selección, nuestra película quedó dentro del top 20 que ellos estaban sacando. Creo que para nosotros eso fue uno de los más grandes honores, porque en definitiva es como la especialización más grande de lo que es el festival, de lo que es, digamos, el cine documental de autor. Luego, bueno, luego tuvimos un Spinsten Award, que es un premio de cine para América Latina, tuvimos un segundo puesto. Luego tuvimos también un premio de Cero Latitud, tuvimos otro premio del CNC. Hemos conseguido una muy buena distribución, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Ahora estamos terminando, digamos, el recorrido de festivales, iniciando el tema de salas. Comenzamos con Ecuador, creo que después vamos a Argentina, parece que Venezuela. Bueno, un poco en todas partes. ¿Cuál de estos trabajos es el que mayor satisfacción le ha dado a usted como ser humano, como persona? Bueno, es difícil decir uno en especial, ¿no? Porque cada uno, y más en el tipo de trabajo que uno hace, implica una relación muy intensa entre lo que uno es, lo que uno siente, lo que uno va contando, lo que a uno le cuentan. Entonces se establece una relación muy específica con cada proyecto. Creo que no hay un proyecto que yo pueda decir, bueno, ese proyecto solo le hice así nomás. Cada uno se mete uno muchísimo. Y este definitivamente es un proyecto que me ha tomado casi 15 años. Quiero decir, hace 15 años que comencé, era un proyecto que para escribir tomó más de un año. Fue el proyecto de tesis de fin de estudios y desde ahí lo vengo haciendo con, como se dice, a pulso, ¿no? Porque no necesariamente hay presupuestos ni cosas por el estilo. Más bien al final se han ido juntando alguna gente que ha creído en el proyecto y eso le ha permitido salir así como sale ahora en salas y todo eso. Pero sí, en definitiva, tal vez este es el que en este momento de mi vida tiene más fuerza para mí. Este proyecto se llama Cuba, el valor de una utopía, que más adelante vamos a seguirlo abordando. Pero antes de este recorrido que usted ha realizado por varios países presentando su trabajo, ¿qué relación, qué cosas usted ha podido extraer de esos lugares en relación con nuestro país? Bueno, te diré que yo parto de creer que somos un país muy privilegiado. O sea, yo encuentro que la gente nuestra es gente buena. Contrariamente a lo que nos dicen un poco que estamos en no sé qué punto de la lista del país más corrupto, etcétera, etcétera, yo encuentro que es más una capa de un cierto grupo, ¿no? Que se maneja en esos valores. Pero la gran masa, digamos, la que yo sí llamaría pueblo ecuatoriano, son gente muy valiosa, con mucha entereza de afrontar las dificultades, etcétera. Y desde ese punto de vista, yo te podría decir que ese es uno de los elementos más importantes en cualquier país que uno va, es ver la gente con que uno se tiene que relacionar, ¿no? Y yo creo que ahí estamos más que bien. Desde el punto de vista, bueno, también de todo lo que es las bondades que tiene este país, también creo que tenemos mucha suerte. O sea, cuando me doy cuenta en otros países cuánto cuesta comprar una manzana, comprar una mandarina, o sea, lo que significa, por ejemplo, las posibilidades de comer bien en el sentido de sano. O sea, yo creo que nuestro país tiene mucha suerte, ¿no? Porque tenemos acceso a legumbres, a frutas, a cosas que en otras partes cuestan carísimo, carísimo, y que aquí más o menos es la dieta que al que podemos acceder un poco todos. Entonces, desde ese punto de vista también creo que somos un país muy favorecido. Tal vez la parte que más dificultades presenta es que yo noto que de alguna manera el ecuatoriano se ha desvalorizado a sí mismo. Hemos perdido un poco de la sensación de que nosotros podemos hacer cosas, que podemos cambiar cosas, de que nosotros hacemos nuestra realidad cada día. Cuando vamos a elegir a un presidente, cuando vamos a elegir a la gente que nos va a representar, nosotros al darles nuestro voto estamos también no solo diciendo, bueno, usted va a venir a hacerme la revolución aquí o cambiarme el mundo, sino también decir, bueno, nosotros estamos aquí detrás y vamos a vigilar de que usted cumpla con lo que nos está ofreciendo, por ejemplo. Entonces, esa capacidad de creer que uno tiene un poder de cambiar su realidad y de modificar la realidad en la que vive, creo que el ecuatoriano ha perdido mucho. Creo que está mucho esperando que venga otra gente más o menos a salvarnos. Eso tal vez, eso. Y bueno, creo que también un tema legal en este país, ciertos temas de estructura mismo que cada vez se confunde más y cada vez más complicado y cada vez se entiende menos y que no tiene mucha lógica, que no se cumplen muchas leyes. También hay todo unos problemas que, bueno, en muchos otros países sí se ven más o menos solucionados. Usted realizó un trabajo en memoria de su padre. ¿En qué pensó cuando lo inició? Bueno, en realidad tengo más de uno. Hay un cortometraje que a mí me gusta muchísimo que se llama Detrás del Espejo, que es una especie de lección de arte dada por él en el fondo, que hace que mientras se pinta su autorretrato, cuenta un poco todos los principios que él maneja para hacer un retrato. Es un pequeño corto que no se ha visto mucho en el país, más se ha visto afuera en realidad, pero que estoy muy orgullosa y que a él le gustaba muchísimo, por cierto. Y luego hay otro proyecto que es un largometraje que hice hace unos años, que se llama De cuando la muerte nos visitó. En ese proyecto yo comencé haciendo un proyecto sobre rituales funerarios. Y yo había terminado de filmar cuando mi padre murió. Yo había tratado un poco el tema de la muerte en ese proyecto como un poco tercera persona, ¿no? Como algo que estaba lejos de mí, ¿no? Que era una forma más bien didáctica de contar. Que no puede suceder, ¿no? Sí, exacto. Era una forma de acercarme a la muerte, pero en realidad no acababa de hacerle mía también, ¿no? Y acabé de rodar ese proyecto y de pronto justo falleció mi padre, ¿no? Entonces, y se vivieron momentos muy difíciles, muchos meses, y eso hizo que de pronto ya tuviera algo tan cercano, una muerte tan cercana mía, me hizo ver que todo el proyecto como lo había planteado no era así, que tenía que hacerlo de otra forma. Tenía que cambiarlo. Así fue, y entonces, bueno, por suerte ganó un premio ahí también, y eso me ayudó a tener un poco de fondos, y regresé y casi filmé todo de nuevo. O sea, creo que un tercio de lo que ya había filmado, que eso ya había terminado, recuperé, y todo el resto fue hecho de nuevo, ¿no? Y le cambié la visión, y estoy bastante contenta, es un proyecto que habla sobre la muerte, pero que también, digamos, la muerte desde el punto de vista de toda la gente, cómo lo vive, pero también de alguna forma cómo la viví yo, ¿no? ¿Cómo se la siente? Así es, y cómo se la sobrelleva, sí. Entremos al nuevo largometraje que se estrenará próximamente, en el mes de mayo, en nuestro país, Cuba, El valor de una utopía. Bueno, este proyecto, como te estaba contando, es un proyecto de vida en el fondo, ¿no? Porque para comenzar es un proyecto que es parte de una trilogía que quiere hablar sobre las utopías. En este caso fue tomada el ejemplo de Cuba, pero digamos es porque ahí se gestó una revolución que partió de una serie de principios utópicos, de pensar en que podemos encontrar una sociedad mejor, ¿no? Y perfecta, como la utopía mismo la plantea. Digo que es una trilogía porque ahí esta primera película habla de cómo surge la utopía. En este caso, cómo surgió esa revolución, cómo fueron las ideas, cómo se plantearon las ideas, con qué tipo de gente, etcétera, ¿no? La segunda parte de esta utopía va, de este tema de utopías, va a ser un poco cómo se plasma la utopía. Y la tercera parte será ya un poco después de una generación, como que quedó, que se renueva, cómo surge una nueva o no surge, qué es lo que pasa, ¿no? Por eso te digo que es un poco un proyecto de vida. Pero hablando ya, digamos, de la primera parte, la que estamos mostrando ahorita, te cuento que es un proyecto que a mí personalmente me ha dejado mucho, mucho, mucho. O sea, como tú sabes, Cuba y tal vez en mi época de adolescente era como un referente, ¿no? Era un referente de posibilidad de cambios sociales, etcétera, ¿no? Y uno quería entender qué había pasado, qué era lo que había ahí, etcétera. Entonces, con esa idea me fui un poco a conocer Cuba, de ver qué es esa revolución, cómo fue, ¿no? Y idas y vueltas y filmar, un poco me hicieron ir acercándome a una serie de elementos, ¿no? De los que a la larga me doy cuenta que, bueno, que hay cosas que funcionaron, hay ideas que se plantaron que fueron muy positivas, hay otras que fueron fallando, hubieron circunstancias específicas también, etcétera. Y es eso un poco, esta película es de personajes, ¿no? Es de gente que vivió y que hizo de primera mano esa revolución, cómo la hizo y por qué la hizo. ¿Hasta dónde llegó Yanara con esta investigación? ¿A la gente? ¿A las autoridades? ¿De pronto hasta Fidel Castro? Bueno, sí, la verdad es que, como bueno, es más o menos de dominio público, mi padre era un buen amigo de Fidel Castro, lo que hizo que casi al principio tuviera lo que muy poca gente tiene, que era la posibilidad de compartir no solo unas horas y una entrevista, sino varios días, ¿no?, con Fidel. de lo cual tengo un material único y muy especial, porque creo que nos brindó momentos muy especiales. Y bueno, ya conseguido lo máximo, más o menos el reto era hacer algo que no se quedara necesariamente tampoco solo en esa capa, ¿no? En las autoridades, en la oficialidad cubana, ¿no? Sino también que fuera buscando un poco en todos los diferentes ámbitos que pueden haber, sociales, económicos, políticos, creativos, artísticos también, porque muchos de los personajes son artistas, ¿no? En Cuba. Y con eso ir creando, digamos, una paleta que fuera representativa de la gente que hizo esa revolución. Representativa de la época, en por qué se gestó ese momento y cómo se gestó, ¿no? Eso es lo que estamos mostrando ahora, ¿no? Aquí te necesitamos, ya no es posible vivir. Míranos bien cómo estamos, míranos, ven otra vez. Libertad. Se trabajó por Cuba ante el mundo de la revolución como un referente, que nos decía usted. ¿De pronto en nuestro país no ha habido una verdadera revolución para hacer un trabajo parecido? Bueno, no creo que todavía se ha dado, la verdad, se ha dicho. Yo pienso que la revolución, y creo que la revolución cubana fue una prueba de ello, viene de las bases un poco, que se dice, ¿no? Somos todos y cada uno que en un momento estamos, digamos, hartos de una situación y que necesitamos tener ciertas cosas específicas, ¿no? Y que uno va en pos de esa lucha, ¿no? La revolución cubana se dio en momentos coyunturales muy particulares, ¿no? Había una dictadura represiva muy fuerte, ¿no? Que evidentemente fue poniendo a la población muy listos a defenderse en realidad, porque eso no hay otra palabra. En el Ecuador todavía no hay en estos momentos unas circunstancias de ese género, ¿no? Pero sí creo que hay un montón de necesidades y hay un montón de, comienzan a haber consensos sobre cuáles son esas necesidades. No sé cómo sea una revolución en el siglo XX. O sea, mejor dicho, sé cómo puede ser, se puede más o menos vislumbrar cómo fue una revolución del siglo XX. No sé cómo será una del siglo XXI. Parece que las cosas son muy distintas hoy día, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo acceso a los medios, del internet, la información. O sea, una serie de elementos que están dados en unas sociedades que estoy segura que las revoluciones se van a dar de otras formas. Si es que se ha dado en el Ecuador, todavía no acabo de verlo. Ahora con ese nuevo lenguaje de una cineasta, ¿se cumplió o no se cumplió los principios de la revolución en Cuba? Creo que esa es una respuesta que solo puede ser dada a futuro. O sea, vamos a ver a qué punto, digamos, esa gente, por ejemplo, que sale con toda una nueva educación, por ejemplo, que tienen los cubanos hoy día, con ese nivel de acceso al derecho de ciertas cosas, como es la salud, como una serie de cosas que siempre hemos sabido que los cubanos eran más o menos, estaban fuerte en eso, ¿no? Y que a veces también decimos un poco banalmente como que fuera bueno eso y que hay de otras cosas, ¿no? Pero en el fondo son cosas muy importantes. Creo que quien que no tiene un hijo no está velando por las primeras cosas de saber cómo va la salud, cómo va la educación, cómo van ciertas cosas como tener techo, como tener un empleo, ciertas cosas que son bastante básicas, ¿no? Si es que eso que se logró en cierto momento va o no va a realmente dar frutos, creo que es algo que vamos a ver a futuro, una vez que, bueno, por ejemplo, podamos saber que ese embargo ya está fuera, que podamos saber que si hay una abertura de una serie de otras cosas, es algo que está por verse. Ahora, la película no necesariamente está detrás de tener una respuesta de eso específicamente, sino más bien creo que de lo que nos habla son de seres humanos que van detrás de un sueño, y cómo esos sueños se cumplen o no se cumplen es un poco la cuestión. Y luego, que tal vez la más importante es el proceso de vivir en base a ese sueño, ¿les deja satisfechos o no? Yo creo que ahí es el punto clave, y yo creo que en ese sentido los personajes están definitivamente contentos, digamos, de haber vivido detrás de ese sueño. Pero yo hacía unos pocos minutos que había llegado a la otra Cuba. Está viendo, pisando y sudando, la república que había logrado a fuerza de actos heroicos y escalando sobre cadáveres acribillados, saltar la cortina de bolsas de azúcar y mostrar al mundo entero que las estridencias del cha-cha-cha no lograban tapar sus gritos de indignación. Que la patria de Martí era ocupada por un pueblo luchaba violenta y tenazmente por recuperar lo que había ganado al ganar su independencia. No obstante, había que averiguar qué se escondía, si algo se escondía, detrás de ese formidable movimiento 26 de julio. Contra todas las provisiones, a pesar de las violentas represiones, superando el terror. Y a propósito de los personajes que haces alusión en este momento, ¿quiénes son parte de la película? Bueno, hay mucha gente, ¿no? Hay bastantes, hay personajes principales, digamos, algunos secundarios que vienen a hacer apuntes, pero, por ejemplo, uno de los personajes que a mí me gusta muchísimo y que quiero mucho es Félix Contreras, que es un poeta que surge un poco de nada y que seguro no habría sido poeta si no fuera por esa revolución. Luego está, por ejemplo, Marta Cardona, que ella es una cantante lírica. El personaje Fidel Castro, que es parte de la película. Guillermo García Frías, que es un cuarto hombre de la revolución por el momento. Hay una serie de personajes. Hay un personaje que a mí me gusta muchísimo, que es Arnold Rodríguez, que él se dice a sí mismo combatiente clandestino, aunque en realidad tuvo más de una función en el régimen durante esos 50 años. Y luego, bueno, hay muchos personajes ¿son populares. ¿Son solo cubanos? Todos cubanos, sí, esta película es cubana. ¿Solo la productora, la directora es ecuatoriana? No, verás que yo creo que es algo más. Yo pienso que la forma de mirar qué es lo que uno impone, digamos, al ser director de una película, viene de una realidad ecuatoriana, no viene de una realidad cubana. Y creo que eso es lo que determina en realidad, en el fondo, lo que uno hace. ¿Desde qué punto está situado uno para mirar? Sería muy diferente, seguro sería muy diferente esta película con los mismos personajes y el mismo principio, digamos, hecha por un cubano, ¿no? Creo que hay una mirada de alguien que no ha vivido en Cuba, ¿no? De pronto es una forma de llegar desde los personajes para el mundo, ¿no? Así es. Bueno, los personajes son muy carismáticos. La verdad es que fui eligiendo gente que de una forma u otra podíamos decir consecuentes con lo que habían soñado, ¿no? Y eso creo que es una cosa muy rica que nos trae esta película, ¿no? Es ver gente que a pesar de sufrir muchas dificultades, muchas económicas, etcétera, de todas maneras se han mantenido en su sueño y han sido consecuentes con él. Y eso creo que les da una grandeza. Es un poco dinosaurios en extinción, ¿no? Y es una cosa muy rica la película, porque no tendría que ser dinosaurios en extinción. Cada uno de nosotros podría ir detrás de su sueño y mantenerse, ¿no? Yanira, entonces ahora conozcamos la sinopsis de la película. Yo creo que la película es básicamente una película de personajes que, siguiendo un hilo histórico desde la época de Batista hasta el triunfo de la revolución, te relatan cómo van y por qué van haciendo esa revolución. A través de sus experiencias personales, a través de su cotidianidad, podemos ir viendo cómo de una forma u otra partimos de lo particular y nos vamos a lo general y volvemos a lo particular. Eso en la Revolución Cubana, desde Batista hasta el triunfo de la Revolución. Y luego una última parte que un poco te pone en situación de lo que es Cuba hoy, una mirada hacia el presente con los logros y los problemas que ha encontrado esa revolución. De nuevo, siempre en lo cotidiano y a través de esas miradas especiales de cada personaje. Así que es importante que usted vaya al cine para que pueda admirar esta película, Cuba, el valor de una utopía. Para ir finalizando, si nos comenta, ¿cuál será el aporte cultural para Ecuador y el mundo con este trabajo que ha realizado? Bueno, de ley un poco el aporte cultural que puede haber es un poco lo que siempre es el cine que habla de la realidad, ¿no? Es el abrir una ventana a realidades distintas de uno y comenzar a comprender cómo, por qué se dan las cosas, cómo, por qué un ser humano es así, tomó esa opción. O sea, nos da lo que yo llamo un poco, nos abre una ventana y nos da tolerancia, una forma de saber aceptar a otros seres, a otras personas. Creo que eso es un poco el intento de esta película y de casi todas las que hago, ¿no? De abrir esas ventanas a esas otras realidades. Y luego también creo que de todas maneras es una película que aspiro y fue concebida un poco para generar diálogo, ¿no? Creo que Cuba es un país en que uno menciona Cuba y se ponen dos polos opuestos y no hay forma de entrar a discutir. Son realidades que se están dando cada vez más en nuestro país y en el mundo entero. Hay una serie de cuestionamientos que se están comenzando a surgir. Hasta los Estados Unidos hoy día comienza a hablar de que cultura, de que educación, salud, etcétera, son elementos importantes. Yo creo que esta película quiere que abramos un poquito las orejas, la vista, y luego comencemos a dialogar ya no tanto sobre preconceptos, sino sobre realidades, sobre las cosas que uno siente, que uno ve, que uno cree que pueden ser mejores y cómo deben ser. Creo que es la forma de construir país, creo. Y es un poco eso, creo que desde ahí la cultura puede volverse algo concreto en la realidad de cada uno. Este micrófono es de usted para que realice la invitación a nuestros amigos, amigas, oyentes y puedan admirar esta película que es producto de una ecuatoriana. De verdad, les invito a que se sienten a ver esta película, que discutan, que dialoguen, que gocen si es posible de ver un cine que de todas maneras tiene que ver con cada uno de nosotros. Desde el 28 de abril está ya en salas de cine. Ustedes hacen posible el cine de autor, el cine ecuatoriano, yendo a las salas. Así que por favor acudan, no dejen para mañana lo que pueden hacer desde el 30 de mayo. Les espero. Y me cuentan, hay una página web que es www.cubalapelicula.com y ahí podemos dialogar, podemos saber qué piensan, qué tienen que decirme y bueno, ahí les contesto. Gracias. Agradecemos a Yanara Guayasamín por habernos acompañado en Conexión al Día. Deseamos muchos éxitos en la presentación de su emblemática producción, Cuba, el valor de una utopía. Gracias, Yanara, por habernos acompañado. Gracias a ti por invitarme, Laura. Estoy muy feliz de estar aquí.